Bueno, comenzamos un lunes con una revisión sobre un producto que he recibido hace unos días de la parte de Bomibox a la que estoy suscrita y que me encanta realmente porque los productos que vienen en la caja son absolutamente increíbles y muy buenos y por el precio que se paga, que son $37, realmente los productos que llegan son increíblemente buenos. La verdad es que estoy muy contenta, es la segunda caja que recibo. Y si la primera caja yo pensaba que era un 10, y así lo expresé en mi blog, en este segundo han superado todos mis valores sobre lo que es realmente un 10 en cuanto a enviar cajas de suscripciones, porque tengo que decir que la primera caja tengo que ponerle pues un 9,25 o un 9,20 y la segunda caja absoluto 10. Y me encanta mucho todo lo que me han enviado y hoy voy a comentar sobre un producto de Corea que se llama All Clean White Clay Foam. Es decir, es de la casa Heimish, H-E-I-M-I-S-H. Es una marca bastante conocida y con muy buena reputación. Y el producto es pues una base lavante para hacer los dos pasos de la limpieza facial coreana. Se llama All Clean White Clay Foam, o sea que es espuma limpiadora. Viene en un tubo que es aproximadamente 150 gramos, es un tubo grande. Y lo que dice es arcilla blanca, y hablaremos de este tema, de la arcilla blanca. La arcilla blanca y espuma densa deja la piel con una sensación de limpieza y frescura. Arcilla blanca, porque bueno, en mi caso yo tengo la piel, tengo mixta, pero también sensible. O sea, mi piel es muy sensible y la verdad es que según qué productos ponga, me puede producir una alteración y una reacción muy mala en la piel, rojeces, granos, irritaciones. Eso ya hablaré en algunos otros podcasts. Es interesante conocer bien su piel porque para evitar malas sorpresas. Pues esto es la base arcilla blanca. La arcilla blanca es la arcilla mejor que existe para las pieles sensibles. Entonces, la arcilla normalmente que se vende es la arcilla marrón verde. Y es la arcilla llamada bentonita también, que es la arcilla volcánica. La arcilla volcánica forma parte de muchas composiciones en la cosmética coreana. Y es una arcilla que es muy buena, es realmente increíblemente buena pues para las pieles con granos, con mucho sebo. Pero es un problema para las pieles sensibles porque es irritante. Entonces, lo que hace muchas veces es mezclarla con kaolín, o sea, con arcilla blanca, que es el producto que tengo en mis manos ahora mismo y está hecho con arcilla blanca. La arcilla blanca aminora un poco la irritación que puede producir la bentonita, pero es difícil encontrar solamente arcilla blanca, a menos que uno lo compre pues, a granel o en eBay, por ejemplo. Limpia muy bien. Hay como una arenilla que exfolia al mismo tiempo, huele muy bien, te deja la piel fresca. Y bueno, pues yo voy ahora a hablar un poquito sobre estos ingredientes que forman parte de esta espuma limpiadora. Para ello voy a ir a Cosna, y entonces a partir de ahí voy a ver pues cuáles son los ingredientes y comentarlos también. Heimish. O sea, todo limpieza, arcilla blanca, espuma de arcilla blanca. Pues sí, aquí tenemos una lista de ingredientes. Y voy mirando y bueno, pues Tenemos algunas cosas muy buenas, algunas cosas un poquito no malas, pero hay que tener en cuenta. Por ejemplo, uno de los elementos que yo quiero aquí analizar, lo más importante, pues voy a decir los elementos y comentarlos. Primeramente hay agua, glicerina. Después hablan de ácido esteárico, que controla la viscosidad del producto y lo emulsifica. O sea, forma parte, es un medio que se pone en los productos. En cuanto a pues, seguridad de poder utilizarlo, es perfecto, no hay ningún problema. Pero sí hay algunas pieles que pueden, las pieles con acné, pues pueden sentir un poquito de irritación, pero no de irritación, sino que le puede hacer un granito. Quizá también es posible, pues, porque hace que que el producto trabaje y limpie la piel, sacando fuera lo que se llama una purga y va sacando los granitos afuera. Otro ácido que forma parte de este producto es el ácido mirístico, que también puede producir, es posible que produzca algún granito. Lo que pasa es que como al mismo tiempo este producto limpia los granitos, pues al mismo tiempo pues yo no veo que sea muy problemático. Sí que sería problemático si me dijera que es irritante, pero no hay ninguna base aquí que me diga que este producto es realmente irritante. Otro ingrediente que hay es el PEG32, que es solvente y también hidratante. En el nivel está en el nivel amarillo, o sea, no hay ningún nivel importante en rojo que pueda decir, uy, esto no lo voy a utilizar porque no es seguro utilizarlo, puede producir ciertas reacciones y no es bueno para la salud. Pues no. El siguiente ingrediente es el hidróxido de potasio, que ajusta el pH de la piel. Y que bueno, pues está aceptado, bien, no hay ningún problema. Luego está el ácido láurico, que emulsifica y también puede provocar pues algún granito. La bentonita, que forma parte de todo este conglomerado, en este caso, la forma en que ha sido utilizada y mezclada, pues hay un cero en acné, hay un cero en irritante y un número dos en salvaguarda, o sea, en seguridad de poderlo utilizar. Luego existe el cocoato de potasio, que es un emulsificante, no hay problema. Butilenglicol, un hidratante solvente, no hay ningún problema. Luego está el cocamido propilbetaine, que es un control de viscosidad y está en el nivel amarillo, o sea, no es realmente peligroso para nada utilizarlo. Luego está el glicinato, el potasio cocoil-glicinato, no hay ningún problema. Estearato gliceril, ningún problema. Luego está el PEG100 estearato, que hay un mínimo de que pueda crear algún granito. La verdad es que yo tengo la piel y como he dicho antes, pues sensible. Sin embargo, las veces que he utilizado este producto no me ha hecho ninguna reacción de granitos ni nada. Y lo he utilizado, pues creo que son ya unas 6 veces. Pues prosigamos. Y luego hay el kaolín. Aquí no hay nada que decir porque es que no es ni irritante, ni produce granitos, ni nada. Está en los niveles verdes, o sea, sanos, no puede uno pensar que es malo para la salud, etc. Luego tenemos Citrus Aurantium Dulcis, y aquí pues no se señala ningún problema más. Luego Lavandula Angustifolia, aceite de lavanda, para nada, es lo que produce pues la fragancia. Luego está Amyris Balsamifera, Bark, aceite de la corteza de Amyris balsamífera. Pero vamos a ver qué es, porque me interesa siempre a mí conocer de qué plantas estamos hablando, porque están dando los nombres de científicos de las plantas. y yo quiero pues saber cómo se dice pues en español. A ver, aquí lo dirá. Pues en español se llama cebuano. No, no, perdón, perdón, perdón. Estamos hablando de idiomas aquí. Supongo que lo dirá aquí. En Wikipedia, por supuesto. Vamos a Wikipedia. Nos lo dirá. Pues se llama lo mismo. Amiris. Amiris. Taxonomía. Vamos a ver. Pues Amiris, todos son estos nombres en latín. Y bueno, pues aquí yo no veo ningún otro nombre, pero si lo encuentro ya, pues lo diré. Pero el nombre que tiene aquí la afición es Amiris. Y entonces sobre esta planta es el aceite de la corteza de este arbusto. Y no hay ningún problema. Pelargonium. Graveolens Flow. Vamos a ver lo que dice sobre esto. A ver. El Pelargonium es una especie de plantas como si fuera de geranio. Quizá por el geranio, el Pelargonium. Es una de las familias de los geranios. Y no hay ningún problema para nada. Luego tenemos el aceite de coco y ahí sí hay algunas personas que han notado que el aceite de coco, utilizarlo a menudo, pues les hace que salgan granitos en la cara. Por eso se señala con un 4 y un 1 como irritación. Un 1 es algo mínimo. Yo de momento no tengo ningún granito y a mí no me ha hecho ninguna reacción, por lo cual ya puedo saber claramente que el aceite de coco no me da ninguna alergia, ni me provoca granitos, ni nada. Pero siempre es bueno que probéis primero todas estas cosas, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de coco. Es importante hacer un test en la piel, porque a veces pues puede tener una piel una reacción que otra no lo tiene. Y en este caso se da que el aceite de coco, pues el aceite de coco, el aceite de oliva, incluso la manzanilla, hace que algunas personas tengan reacciones en la piel. Por lo tanto, siempre es bueno pues probar los productos en muestras. Y en eBay y en Amazon se pueden encontrar muestras, porque es mejor hacerlo así que no comprar un producto que incluso puede ser algo caro y resulta que después, como me pasó a mí, con un producto que lo utilizo muy poco porque si lo utilizo a menudo, pues me produce alergia. Ya hablaremos de este tema, pero es muy bueno probar ciertos aceites en nuestra piel para saber si nos va a provocar o no alergia. Y es muy bueno comprar muestras de un producto que nos gusta, que creemos que es buenísimo, pero que no sabemos la reacción que nos puede dar. Y a veces hay marcas caras que provocan irritaciones por los componentes que tienen, aunque sean muy puros, porque el problema es el componente en sí. Luego tenemos Citrus Paradisi, aceite de la piel del Citrus Paradisi. Bueno, el Citrus Paradisi es el aceite de el pomelo. O sea que tiene pomelo. No hay ningún problema y es el extracto de la planta. Se añade para la fragancia. Luego le tenemos Lychee cubeca, aceite del fruto de la Lychee, que es el lichi. No hay ningún problema tampoco. Aceite de la hoja de eucaliptus. No hay ningún problema tampoco. Malaleuca, que es buenísimo para, pues, como se sabe, en muchos productos coreanos entra la melaleuca, que es muy bueno para las pieles acnéicas, los granitos, etc. Luego tenemos aceite de hoja de menta, aceite de boswellia, una serie de plantas y que por lo que yo veo aquí, pues incluso jazmín Y es antiinflamatorio, es hidratante y también está añadiendo un poquito de fragancia. Tenemos iris, no hay ningún problema. El resto de productos, aparte de los que he comentado, no hay ningún problema, excepto cuando llegamos a PEG75, que es un solvente, pero bueno, tampoco entra en un concepto muy normal que no hay realmente, no es peligroso para nada utilizarlo. Es decir, todo el resto de productos, de ingredientes, perdón, no están clasificados como peligrosos. Pero hay que siempre mirar la fragancia en un producto. Hay productos que no tienen fragancia, pero hay productos que tienen fragancia y este, en este caso, tiene fragancia, por lo cual nos señalan de 1 a 4 porque hay personas que la fragancia les puede irritar y crear alergia. ¿Ok? En mi caso no tengo ninguna alergia. Y pues el olor de este producto sí, tiene un olor que a mí me recuerda un poco a la crema, a una crema que es barrera para los ojos de Mizone. Me recuerda a este olor. No sé qué olor es, de qué planta es. Pero es un olor agradable. Y luego queda un olor de flores. A veces la fragancia puede oler muy bien, pero crear una alergia en las personas, ¿no? Bueno, pues este producto tiene algo de fragancia. Y también tiene extracto de flor de narciso. Para saber cuáles son los componentes completos, los puedo enviar o los podéis mirar vosotros mismos en Cosna. Bueno, aparte de esto, voy a comentar cómo es el producto. Es grisáceo, más bien tirando a blanco. Es como, pues como algo espeso, porque ves que hay de arcilla, la arcilla blanca. Es muy hidratante. A mí, yo creo que tiene un montón de aceites, porque lo paso así por la yema del dedo y veo un montón de brillo. Esto es los aceites que lo componen y luego los saponinos. Luego le ponemos agua y empieza a hacer una espuma. Pero no hace una espuma grande de jabón, así con bombollas grandes. Es una espumita y es muy agradable. Entonces se nota todo el caolín que uno va pues haciendo como un masaje. Yo recomiendo que se use cuando utilizamos la limpieza de dos pasos, es decir, el aceite primero para limpiar y después pues esto. Y añadimos el jabón y hacemos como un masaje de un minuto y medio, lo podemos dejar unos 30 segundos y luego lo retiramos para comenzar ya nuestra rutina de belleza coreana. Y entonces yo recomiendo no utilizarlo todos los días. Yo creo que está muy bien utilizarlo 3 veces por semana, por ejemplo. Es mejor utilizarlo después de utilizar el aceite que utilizarlo solo porque no queremos utilizar aceite. Para eso tenemos otros jabones de un pH más bajo. También, pues, yo creo que este tipo de jabón es para todas las pieles, porque el caolín es realmente mucho más presente en este producto que en otros que yo he visto. Y al final también cuando se limpia la piel deja la piel hidratada, pero no grasa, la deja muy bien. Yo tengo la piel mixta y yo pues estoy muy contenta con este producto. Dura mucho, yo no sé cuánto tiempo me va a durar, pero me va a durar bastante tiempo. Y también limpia mucho los poros, puesto que todas las arcillas limpian y constriñen los poros. Yo realmente recomiendo este producto para las pieles sensibles también, pero Como he dicho, pues sería bueno poder encontrar alguna muestra y ahora mismo voy a mirar si se puede encontrar muestras en eBay. Es mejor pues probarlo antes. Yo he tenido suerte, pero no con otros productos. Es All Clean. Bueno, la marca es Hamish All Clean White Clay Foam. Y aquí nos aparece pues el producto en sí sin ninguna muestra. Pero bueno, el precio es bastante interesante. Si lo compráis directamente en Corea, sabéis que os tardará en llegar un tiempo, quizás unas 2 semanas, o a lo mejor un poquito más, pero esto, el precio que está es a 11,50 dólares, es decir, como unos, pues, entre 10 y 15 euros, yo diría. Dura mucho, es muy bueno, yo creo. La belleza de hecha en la cosmética hecha en Corea del Sur es realmente que se equipara a una de las marcas más caras que existen en el mercado en los países occidentales. Yo me encanta estas marcas porque los productos son realmente de alto standing y son productos de muy buena calidad. Ahora voy a leer un poco lo que dice. Dice, clarifica la piel y regulariza los poros con arcilla blanca, o sea, con kaolín. La arcilla blanca o el kaolín aclara la piel y regulariza los poros, controla el sebo excesivo y deshace, o sea, sí, y deshace o exfolia la piel de células muertas, así como de impurezas en los poros. Es una crema que le llaman batida. Es espesa y suave. Limpia la piel de impurezas y deja una sensación refrescante después de lavarse. Mantiene la piel hidratada incluso después de haberse lavado. La seda hidrolizada y el hialurónico de triple fuerza pone una barrera para que la hidratación se quede en la piel después de lavarse. ¿Cómo utilizarlo? Poner una cantidad en la mano y hacer una espuma rica y cremosa. Y con suavidad hacer un masaje con la espuma por todo el rostro y aclarar con agua tibia. Bueno, pues esta ha sido mi revisión y yo le pongo en una puntuación de 1 a 10, yo le pongo pues un 8 y quizás podría darle más, pero como estoy comenzando con esos podcasts de revisiones de productos de belleza coreana, pues me quedo con esta nota. Y bueno, pues ya sabéis, es muy importante que cuando nos venimos a casa o nos hemos puesto maquillaje y tenemos la cara con maquillaje, que no solamente nos pongamos un jabón o una leche limpiadora, hay que realmente limpiar todos los restos de maquillaje para que así pueda nuestra piel absorber bien lo que vamos a hacer después. Por eso, cuando existe un maquillaje en nuestra piel, es necesario realizar la limpieza de 2 pasos, es decir, con aceite limpiador y acto seguido con una espuma que nos terminará de quitar todas las impurezas que había quitado ya en gran parte el aceite, si es un buen aceite. Lo recomiendo a todo tipo de pieles, pero también debido a algunos ingredientes que he comentado que podrían tener algún factor de granitos, es mejor pues saberlo. Hay que saber que uno no tiene alergia al aceite de coco porque entra en el componente de aceite en este producto. Y bueno, pues aparte ya de todo esto, os deseo una feliz semana y espero que os haya gustado este podcast. Van a venir muchos más y será sobre el tema de la belleza coreana, pero también voy a intentar integrar algo más también de otros países como Japón y Taiwán. Hasta pronto.